besos y en un beso me entregó su corazón, su corazón. Ayer besé su frente, ayer besé sus manos y esta besé sus labios. Ella me quiere, mi alma estremece. Le entregué mi corazón, se lo ofrecí, le juré todo mi amor, digno de ti, digno de ti. Cuando miré sus ojos, me dijeron te quiero, y hasta por poco yo, hombre, qué cosa, si es que yo también la adoro. Hombre, qué cosa, si es que yo también la adoro. Con devoción, aunque pasen los años, aunque cambien los tiempos, siempre te estaré amando, ilusionado,